No nos dejes caer en la tentación. Queridos amigos, esta es una de las siete peticiones que se contienen en el Padre Nuestro, la única oración que salió de la boca de Dios, de Jesús. No nos dejes caer en la tentación. Pero ¿sabes qué? Es impresionante. La tentación no es la misma para todos. Hay mucha gente que dice, todos somos tentados igual. No es cierto. A mí me han preguntado en alguna ocasión, ¿usted se metería al narcotráfico? No, hombre, no me tienta por ningún motivo. ¿Usted se dedicaría a secuestrar? No. ¿Le gustaría probar la droga? No. Cada uno tiene su propia tentación. Pero te lo voy a explicar de esta manera que a mí me llamó muchísimo la atención. Hace muchos años, enciendo la tele, me sale un programa de estos de National Geographic, un reportaje sobre las arañas, pero muy, muy interesante. No te imaginas lo que aprendí ese día. Decía el reportaje que hay 1,000 tipos de arañas, no sé cuántas, 1,000 tipos. Solamente uno, prácticamente, es una especie, es cazadora. Hace un hoyo en la tierra, se esconde, pone una tapita como de hojas. Cuando pasa una de sus presas por ahí afuerita, levanta la tapa, sale, la agarra y la muerde, la mata, etc. El resto de las especies ponen su telaraña y se sientan a esperar, por decirlo así. Ya caerá algo. Y siempre hay donde hay una telaraña es porque va a llegar comida. Lo impresionante es esto. Un mosquito que entra a una habitación de 5, 10, 15 metros cúbicos. ¿Cómo es que ese mosquito va y se mete en la esquina detrás de la cortina, justo donde estaba la telaraña? ¿Qué no tenía 20 o 30 metros cúbicos para volar? En un jardín, tiene todo el jardín, 40, 100 metros cuadrados. Y va y se mete donde está la telaraña, en estos rosales. Una cochinilla va y se mete debajo de la estufa. Una palomilla, que no tenían todo el resto para caminar, para buscar alimento. Entras a cocina, si te encuentras el pan, te encuentras la fruta. ¿No podrían por ahí estar sobrevolando los mosquitos a ver qué agarran las palomillas, las moscas, las cochinillas en el suelo? ¿No? Una catarina. No, van y se meten detrás de la cama, detrás de la estufa, al lado del tanque de gas, atrás de la cortina, en la parte más alta, en un teatro. ¿Cómo me explicas que teniendo en un jardín dónde volar y dónde buscar comida, vayan y caigan ahí? Dicen los científicos. Cada araña tiene un veneno específico para cada una de sus presas, de las especies, para mosquito, para catarina, para mariposa, para mosca, para zancudo, y los atraen. Las víctimas caen solas. La araña se pone ahí, ni siquiera llama la atención, pone la telaraña y llega y caen. El día que yo comprendí esto y que lo escuché en la televisión, científicamente, un veneno específico, un olor específico que las atrae, me quedé pensando, el demonio, el mundo y la carne funcionan exactamente igual. Un veneno específico para cada uno de nosotros. Y por eso si me preguntas, ¿usted se metería al narcotráfico? Ni de broma. ¿Usted probaría la droga? No la probé hasta que tenía 18 años, hasta que entré a la vida religiosa. ¿La voy a probar ahora? Padre, ¿usted se haría un tatuaje? No, hombre, qué estupidez. ¿Para qué? Mi cuerpo es perfecto, así como está. A mí esas cosas no me tientan. ¿Usted se iría de... soy hombre, le gustan los hombres? No, hombre, ¿pero de qué estás hablando? ¡Qué horror! No hay nada más grande que lo natural, lo normal. Pero tengo mis propias tentaciones, cada quien tiene las suyas. Y por tanto yo la pregunta que te hago hoy es esta. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes en qué momento podrías caer y echar a perder todo lo que has recibido y construido. Construí un matrimonio precioso. Tengo 4 hijos. Lo oigo todos los días. Tengo una mujer hermosa. Tengo un marido especial. Y vas y te metes con otra, te metes con otro. A mí como sacerdote me llegan casos todos los días que uno dice, ¿cómo fue posible que un hombre pudiera caer en esto? Ya tenía un trabajo, tenía un sueldo, va y roba, comete un fraude. Pero si tiene una casa y otra en la playa, tiene 3 coches... ¿Para qué quería más? Tiene a todos sus hijos en carrera, va y comete un fraude. Está en la cárcel, le están quitando todo lo que tiene. ¿Cómo pudiste caer en eso? Lo primero que te digo es, no se juzga a nadie. No se juzga a nadie. Todos hemos caído, todos tenemos tentaciones, todos somos débiles. Yo lo único que te pido es, tienes que estar encima de ti mismo viendo ¿qué es lo que me puede hacer caer hoy? Todos caemos, 7 veces al día, dice la escritura. Todos caemos, pero una cosa es que se te escape un pensamiento, que se te escape una palabra, que hagas un acto sin querer, que tengas una pequeña desobediencia, que agarres 100 pesos del cajón de tu papá sin avisar. Y otra cosa es la droga, el alcoholismo, las malas amistades que te arrancan matrimonio, hijos, te separan, homosexualidad. No juzgo a nadie, pero una cosa es la gente que sufre estos problemas y otros son los que lo van a buscar, un amigo, una amiga. El otro día me encuentro una mujer que me dice, padre, mi hija preciosa con novio, nada más entró a la carrera, se encontró con una amiguita que le dijo que estaba guapa, me la acaba de voltear completamente. Una mujer con una personalidad que tenía novio y había tenido otros dos y de buenas a primeras. Uno oye cada cosa, todos los pecados. Desde el robar, desde el adulterio, desde hacerle daño a tu propio cuerpo, desde desbaratar familias, desde todo lo que tú ya sabes y que has oído, y uno se pregunta, ¿y cómo pudo caer ahí? No juzgues a nadie, solamente recuerda esto: lo que a mí no me llama la atención, le llama la atención a él, a ella. Lo que a ellos dos no les llama la atención, me llama la atención a mí. Y en cualquier momento puedo caer. Vigilancia, oración, Padre nuestro, no me dejes caer en la tentación. Lo que más me atrae, incluso hay cosas horribles, ¿no? La droga, el narcotráfico, secuestradores. No, ¿quién quisiera estar ahí? ¿Quién quisiera ser una mujer de la calle parada en una esquina? No se lo deseo a nadie. Dicen, no, se gana muy bien. Y la dignidad, y la familia, y el amor, eso no se lo desean a nadie. Son los grandes pecados, los feos, los que se ven una bailarina en un table dance. ¿A quién le deseas eso? ¡A nadie! Pero hay otros otras tentaciones y otras dificultades que no parecen tan malas. El trabajo. No, hombre, no, el trabajo no es una tentación. El trabajo es una maravilla. El trabajo es de lo que vives. El trabajo es un requisito. El trabajo es una exigencia. Sí, pero cuando el demonio te lo presenta así, como una manzana, descuida a tu mujer, descuida a tus 3 hijos, descuida a tu marido, dedícate a trabajar. El trabajo es lo más importante de la vida. El dinero es bueno, el dinero es bueno, no se puede servir a Dios y al dinero, dice el Evangelio, pero el dinero es necesario. Jesús mandó pagar a Pedro los impuestos, Judas traía la bolsita del dinero. El dinero es necesario, es nuestra manera de intercambiar, por decirlo así, lo que sustituyó al trueque. Hoy es el dinero, necesitamos cosas. Pero cuando el dinero se convierte en el sentido de la vida, injusticias sociales, pisotear al de abajo, robar, engañar, mentir, dobles vidas, incoherencias. Algunos terminan en la cárcel, otros no. Otros terminan peor, fastidiándole la vida a los demás durante toda la vida, sin llegar a lo mejor nunca uno a pagar las consecuencias. Las pagaron los demás, pero no se te olvide que el que no paga aquí, paga en la otra vida. No nos dejes caer en la tentación, el juego, los casinos. Ay, mira qué bonito, las maquinitas, me gané $20. Y cuando se convierte en el ideal de tu vida, lo que gano, lo que recibo y lo que puedo robar para jugar, no parecía algo horrible, no es narcotráfico. Y mira cómo terminaste, ludopatía. Queridos amigos, queridos hermanos, les podría poner mil ejemplos, pero ya me entendieron. El demonio, el mundo y tu propia carne. Tentación completamente diferente para cada uno de nosotros. Conócete para que tú lleves las riendas de tu propia vida. Aquí no me puedo acercar porque caigo. Esto me llama demasiado la atención. Esto que es un trabajo y que es buenísimo, me puede echar a perder la vida. Queridos hermanos, la oración, el ejemplo de María, es lo que nos va a ayudar a nosotros a decir como Jesús: no tentarás al Señor tu Dios. Apártate de mí, Satanás. No solo de pan vive el hombre. Solo al Señor adorarás. Vete. La tentación se debe empujar inmediatamente. A veces se debe huir inmediatamente. Si no quieres, como un mosquito, cuando te des cuenta, verte atrapado en donde jamás pensaste. ¡Qué tristeza! Jamás pensé que iba a llegar a donde estoy. Que Dios los bendiga siempre.